participen en las luchas. Bien, le vamos a decir, bueno, volvió más mensaje del Roberto y la Ludmila desde Potre. Bueno, cumpitas queridos, ahí fue ese tema que ellos habían pedido, así que sí, cuando vaya a Potre les avisaremos, cuando esto nos permita el encuentro, allá estaremos. Y como siempre decimos, lo que tratábamos de recalcar con la columna de Pablo, es que justamente esto, cómo nos sentimos unidos todos con esto, ¿no? De que sentir que todo Mendoza es un territorio, que la Argentina es un territorio, que nuestro planeta es el territorio que estamos poniendo en juego. Y bueno, muy importante todo lo que nosotros tratamos. Pero como estamos hablando del agua, justamente tratar de poner en énfasis en los humedales, que como decía la Vicky, ocupan gran superficie de nuestro territorio, son ambientes muy, justamente ambientes que han siempre sido degradados, han sido tomados como feos. Yo me acuerdo patente cuando yo era chica, mi tía vivía en San Antonio Oeste, en Río Negro, y ahí estaba un cangrejal, que era muy feo, obviamente era feo, pero justamente esos lugares son los que hacen todo lo que es el recicle de la materia en esos lugares. Son lugares muy frágiles y, como decía el Ale, también tienen su dinámica acerca de sirven para nidificación, para el tránsito de toda la fauna que anda por ahí, pero muy importante la forma en que los hemos intervenido nosotros, ya sea directa o indirectamente. Así que bueno, para eso, todo suyo, querida Vicky. Bueno, Winnie, ahí como vos decías, que el planeta entero es nuestro territorio. Y para expresar esto, vamos a hablar de la lucha que están llevando a cabo los compañeros de Uruguay, que se encuentran en un proceso bastante parecido al nuestro, impulsando una ley de humedales a nivel nacional. Hace apenas unos días, bueno, estuvieron exponiendo en la Cámara de Diputados los vecinos ahí que están organizados en una agrupación que se llama Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay, quienes están reclamando una nueva forma de ordenamiento jurídico para considerar a la naturaleza como un sujeto de derecho, ya que ya sabemos qué pasa cuando no tenemos esta concepción de la naturaleza, sino que la tomamos como objeto. Sabemos que lo que se hace es mercantilizarla, sobreexplotarla, y las consecuencias las pagamos todos, ¿sí? Al igual que nosotros, los compañeros están pidiendo que se contemple la participación ciudadana para crear una ley que realmente se pueda aplicar y que, quienes van a saber más justamente de los terrenos que los vecinos, que son quienes los habitan. Así que nos separa muy poquito puntualmente de Uruguay, pero para que vean, la lucha justamente es una, y aunque Uruguay sea otro país y lo podamos ver nosotros, bueno, acá desde Mendoza un poco lejano, no, las situaciones son más o menos lo mismo, y la lucha que se está expresando en Argentina también se expresa en Uruguay, así que le mandamos desde ya un saludo a los compañeros de Uruguay que se están organizando, que están luchando por una ley de humedales. Uruguay tiene humedales tanto de agua salada como de agua dulce, así que esperamos que la podamos conquistar y que entre todos cuidemos nuestra casa, que es en definitiva este planeta, ¿sí? Es así. Digamos que nos hemos puesto este objetivo de estar hoy al aire con la ley de humedales, porque consideramos, como decía Emilio, que estamos en tiempos límites y que no queremos que pierda estado parlamentario. Todos y todas quieren ahora brillar presentando sus proyectos de ley. No ha faltado todo, hay proyectos de ley de todos colores, como nos repetía la compañera y y el compañero Emilio también nos contaba de toda esta lucha, y sin embargo no tenemos ley de humedales, por supuesto, porque estamos justamente tocando los grandes intereses. Cuando en Buenos Aires todos los barrios privados, esos donde viven toda la gente de mucha plata, están Nordelta, todos esos son impacto directo. Hace unos años también hubo otro mega emprendimiento en la zona de Tigre que se llamaba Colony Park, que también fue parado, ese logró ser parado, pero bueno, como sabemos, el lobby del poder, digamos, que tiene forma de negocio inmobiliario en muchos casos, el lobby del agronegocio, que ha destruido también todos los pastizales y los humedales, trabajan. Y acá, como vimos, vienen por muchos de los humedales de altura, tienen injerencia en todo lo que es megaminería, y más que todo la minería del litio. Trataron de sacar los humedales de altura. Recomiendo, hay una serie, vamos a colgar en nuestras redes, ver una serie de conversatorios que se llaman Conocer para Proteger, en donde sale todos los humedales. El último tuvo que ver con esto, con compañeras que nos contaban toda la situación en todo esto que nos venden como la solución, que es el litio, que bueno, son todos temas muy bravos para tratar, porque te venden como que esa es la solución para el mundo nuevo, y sin embargo el gran impacto sobre las comunas se produce ahí. Así que bueno, Vicky, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, Goni, para ir cerrando, porque ya estamos cerquita de la hora, se nos ha ido tan rápido este primer programa, vamos a hablar de lo que va a ser la agenda semanal de lucha. Vamos a empezar diciendo que el lunes 9 se está convocando a una concentración en el kilómetro cero a las 17 horas para movilizarse hacia la legislatura. Compañeros que se están pronunciando en contra del modelo extractivista, ecocida y terricida, ¿sí? Justamente diciendo no al acuerdo porcino, ni con China, ni con nadie. Tenemos el audio de una compañera que nos va a invitar. Escuchémoslo. 9-11, emergencia socioambiental a realizarse en todo el territorio nacional. Convoca la Multisectorial Ambiental Mendoza el día lunes 9 de noviembre a las 17 horas en el kilómetro cero. Uno de los ejes inmediatos es no al acuerdo porcino con China ni con nadie. El acuerdo no se firma ni ahora ni nunca. Ante la situación de colapso ambiental, social y económico, ha llegado la hora de decir basta. Basta de ecocidio, basta de seguir a espaldas del pueblo, basta de incendios intencionales, basta de megaminería y fracking, basta de criminalizar la protesta, la vida no se negocia. Seguimos el martes 10 de noviembre con una concentración impulsada por el Frente de Unidad Estatal, quienes convocan a las 10 horas en José Vicente Zapata al 730 diciendo OSEP no te cuida. Basta de abandono, cobertura plena. Y bueno, van a presentar los compañeros un petitorio con algunos reclamos que están teniendo justamente los compañeros estatales. Recordemos también, Guni, que el 14, como nos comentaba Emilio más temprano, comenzamos con una semana de lucha por la ley de humedales, así que estén muy atentos a todas nuestras redes, que es justamente por donde nos vamos a organizar y vamos a empezar a impulsar algunas actividades desde las asambleas para todos los compañeros que quieran participar y que justamente nos unamos todos al grito de ley de humedales ya. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. Nosotros queríamos, primero vamos a contar algunas cosas. Voy a contar que si bien el tema era hoy humedales y dijimos, y nos pusimos un poco estrictos porque, y estrictas porque dijimos, no, tenemos tantas cosas en la agenda, podríamos estar hablando del acuerdo porcino, de porte suelo, del viento, podríamos estar hablando de tantas otras cosas, pero lamento tener que caer en nuestro tema base, que es la megaminería, porque es donde nosotros y nosotras nos hemos sentido inspirados. ¿Por qué? Porque están directamente empecinados y empecinadas con, voy a poner el plural, y voy a poner el pronombre masculino, porque lo voy a tomar como una masculinización de los territorios. Los personeros del poder están abatiendo a Chubut. Quiero decir que se las han agarrado con Chubut. Primero contarles que esta semana se reunió una mesa minera con el ministro Hensel para dar un plan de 30 años de minería, ¿sí? Y bueno, han tenido, y son tan caraduras que esta semana invitaron a las asambleas de Hacha y a la asamblea del Algarrobo. Por supuesto que las asambleas, sabemos que lo que quieren ellos son licencias sociales, que las asambleas nunca le vamos a dar. Les sugiero también leer en la página de la Asamblea Popular por el Agua esto acerca de la mesa de diálogo minero y la contestación muy digna de la Asamblea Hachal No Se Toca, en donde le dicen no nos sentaremos con ustedes. Y eso, el gobierno hace todas, vericuetos legales y hace mesas de diálogo, busca tener herramientas para sentarnos a la asamblea, y ellos no entienden que nosotros con ellos no tenemos nada que conversar. ¿Por qué digo esto? Porque Chubut, que es la madre de la lucha, digamos, de los últimos tiempos en lo socioambiental, desde que en el 2003 fue el plebiscito en donde Esquel le dijo no a la mina, bueno, en ese caso ellos ya tienen una lucha muy grande con una prohibición en sus territorios de la actividad minera, pero bueno, ¿qué pasó? Y le faltaban más patas, le faltaban que estuviera prohibida más etapas de los proyectos mineros. ¿Y qué hicieron? Hace unos años atrás se hizo lo que se llama la iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? Es que una pequeña, con un 3% del padrón electoral, pudieran pedir, ¿qué cosa? Justamente esta prohibición, esta iniciativa popular para prohibir en todas sus etapas y ampliar los alcances de la ley 5001, que es la mamá de la 7722. Digo porque todo esto se ha visto reflejado, y como hemos dicho siempre, Mendoza y Chubut están unidos por este lazo de inspiración y este lazo mutuo de solidaridad entre los pueblos. Y bueno, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué pasó este mes? ¿Qué pasó? Mes que pasado superaron ampliamente, aquella iniciativa popular fue bastardeada cuando llegaron a la legislatura con todas las firmas en un acto heroico, y después de tantas cosas que se hacen a lo largo y ancho de los territorios que van desde la montaña al mar, pasando por una meseta muy hostil. Bueno, todo eso habitado por mucha gente, muchas comunidades mapuche presentan esa iniciativa popular. Cuando lo presentan, ¿qué es lo que cae? La zonificación. O sea, en la legislatura les dio vuelta la iniciativa popular, e incluso hay una famosa foto de un legislador recibiendo órdenes de una minera. Y bueno, todo esto pasó, y los compañeros y compañeras se propusieron en el mes de junio de este año volver a presentar una nueva iniciativa popular, y diciéndoles, nos deben una ley, y con ese lema anduvieron y juntaron muchas más firmas en esta segunda iniciativa popular. ¿Y qué pasó? Llegaron, lo han presentado, esperaban tener respuesta. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta es que esta semana han dicho que van a zonificar para poder hacer minería. El peor gobernador de la historia, que ha quebrado a la provincia, que directamente ha habido una lucha muy intensa por parte de muchos sectores, el sector educativo, el sector estatal, ¿sí? Bueno, todo esto se ha visto una confluencia de lucha, es un estado total de lucha, con una provincia en que los empleados y las empleadas cobran con mucho atraso, le siguen queriendo vender la megaminería. Ayer ha sido un día terrible, han salido los compañeros a la calle por todos lados, desde Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, hasta los pequeños lugares como Paso del Sapo, como Paso de los Indios, como Esquel. Bueno, todos estos lugares han salido a decir no es no. Entonces, a nuestra gente, así como hoy estamos pidiendo ley de humedales ya, por favor, mantener en vilo a toda la gente y decirle, estemos atentos, vienen por todos y por todos. Pero nosotros y nosotras en solidaridad volvemos a decir lo que decíamos en diciembre. Chubut, escucha, tu lucha es nuestra lucha, la 7722 no se toca y la 5001 no se tocan. Son leyes que protegen el agua, son las guardianas del agua de nuestras provincias. Y con esto les queremos mandar un abrazo solidario a los compañeros de Chubut. Chubut, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Bueno, querida Vicky, hemos terminado nuestro primer programa de Al Aire por el Agua. Sí, Guni, nos estamos yendo. Esperamos que, bueno, que los oyentes se hayan quedado hasta el final, que se hayan quedado entusiasmados, porque les queremos informar que en el próximo programa vamos a estar hablando de fracking. Muy bien, vamos a estar con nuestros temas base. Bueno, vamos a irnos agradeciendo. Primero, a la Luli, gran operadora. La Luli, hermana, que nos hemos encontrado en las calles, en todos lados. Pero bueno, hoy estamos en otros roles, formando parte de la producción del equipo. Muchas gracias a nuestro compañero Pablito Cuchi, a mi querida compañera, la Vicky, la Guni, y avisarles, decirles que seguiremos acá el próximo sábado con Al Aire por el Agua por la 88.1 de La Mosquitera y reproducida también por La Cuyún, La Liñera y la Radio Comunitaria Membrillo. Tengan ustedes muy buenas tardes. De 12:30 a 14:30 por La Mosquitera 88.1.